Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Ojos de Oriental. Aquí estamos de nuevo e inauguramos nuestra sexta temporada. Ya veis, seis temporadas, ni más ni menos, aquí con todos vosotros. Y como en todas las anteriores, pues seguiremos acercándoos todo lo que tenga que ver con Asia, con ese inmenso y diverso continente. Cada martes, cada tarde de martes, aquí en Radio Universidad, a eso de las 6:30, nos tendréis de nuevo por aquí con todos vosotros. Para inaugurar el programa de hoy, vamos a charlar vía telefónica con Daniel Landa. Daniel es un periodista aventurero, al que quizá conocéis por sus documentales en televisión, sus series de documentales. Es director de la serie Un Mundo Aparte, en la que narra una vuelta al mundo durante 2 años. Y actualmente se está emitiendo en la 2 de Televisión Española su nueva serie documental, Pacífico, un viaje de 1 año por toda la zona de Asia Pacífico, empezando desde Japón hasta las islas del Pacífico. Hablaremos con él, charlaremos, nos contará un poco de estas aventuras, especialmente de esta última de Pacífico. Y bueno, antes de todo eso conoceremos de mano de Celia, que está aquí hoy conmigo. ¿Qué tal, Celia? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Conoceremos las noticias y también, bueno, también os anuncio que esta temporada tenemos un par de incorporaciones nuevas que irán pasando por aquí habitualmente, a las que se suman a nosotros, a Óscar, a Celia y a mí, son Jaime y Susi. Hoy no están aquí, pero bueno, irán pasando en sucesivos programas. Así que nada, vamos con las noticias, vamos a ver qué llega desde Asia esta semana. Un placer estar de nuevo con vosotros otra tarde de martes, otra vez. Yo soy David Gómez Rollán, vamos allá. En Vietnam, fuertes inundaciones dejan al menos 21 muertos. En los últimos días se han producido lluvias torrenciales en el centro de Vietnam que han provocado problemas importantes en los lugares afectados. Miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus casas, se ha cortado el tráfico entre el norte y el sur del país y se han producido cortes en el suministro de alimentos. Además, la tormenta Sarika, formada en el mar del sur de China, se está desplazando hacia Filipinas, por lo que se cree que se podría empeorar aún la situación de Vietnam. Continúa la violencia en Turquía. Este domingo, un atentado ha provocado la muerte de 3 policías y ha dejado a 8 personas heridas en la provincia de Gaziantep, en el sureste de Turquía. Los explosivos fueron detonados durante una operación contra una célula de presuntos miembros del Estado Islámico. Además, el mismo día, un concejal de la ciudad de Erciş, en el este de Turquía, fue asesinado a la puerta de su casa. Pakistán se ofrece a dialogar con India con el fin de resolver el conflicto de Cachemira. El primer ministro de Pakistán, Nawaz Sharif, ha informado de su voluntad de buscar una solución para el conflicto de Cachemira, que es la principal causa de tensión de la región. Igualmente ha recordado que no es la primera vez que se ofrece abrir conversaciones que el gobierno de Nueva Delhi no ha aceptado y ha rechazado las acusaciones de India de haber participado en el ataque que se produjo el 18 de septiembre contra la base militar de Uri, en Cachemira, en el que murieron 21 personas. La tensión entre Pakistán y China por la región de Cachemira lleva activa desde 1947. De hecho, aquí en Ojos de Oriental hemos hablado sobre este conflicto de Cachemira. Pero en los últimos meses, sobre todo desde que el 8 de julio las fuerzas de seguridad asesinaran a un joven popular militante de un grupo separatista conocido como el Chico del Póster, porque mostraba siempre su rostro con una absoluta valentía, Cachemira está viviendo constantes manifestaciones en las que ya se han perdido al menos 80 vidas civiles. Periodo de tránsito en Tailandia. Tras la muerte de Bhumibol Adulyadej, rey de Tailandia durante 70 años, el pasado jueves, y tras un duelo de cientos de miles de tailandeses que han despedido al rey en un luto riguroso y que incluso han tratado de trasladar a los turistas que estaban allí, actualmente el país se encuentra en una incierta transición. El heredero al trono, Maha Vajiralongkorn, hijo del rey de 64 años de edad, ha solicitado más tiempo para hacerse cargo del trono. Mientras tanto, será regente Prem Tinsulonanda, presidente del Consejo Real. China inicia la misión espacial más larga de su historia. Ayer China lanzó un cohete con dos astronautas que pasarán 33 días en órbita. Se trata de la sexta misión espacial tripulada por China y la más larga de su historia. Para China, este lanzamiento es clave para el programa espacial del país, que planea construir una estación propia en el año 2022. Bueno, no sé vosotros, pero yo escuchando ya esta sintonía, enseguida me entra un hormigueo por todo el cuerpo y bueno, me coloco la mochila al hombro y ya estoy dispuesto a ir a donde sea, a vivir aventuras, conocer lugares, gente, naturaleza, todo, vamos. Así que, bueno, Daniel, buenas tardes. Buenas tardes. ¿A dónde nos vamos? Podemos irnos a dar una vuelta por el Pacífico, si os apetece. Fantástico, me parece un plan fantástico. Sí, además es territorio muy vasto, hay muchos sitios donde ir, y por lo menos nosotros cuando lo hemos recorrido, la verdad, es un área inabarcable. Uh-huh. Por cierto, fantástica banda sonora de Iván Palomares. Sí, la verdad es que sí, la verdad es que, mira, Iván Palomares es un músico que conozco de hace tiempo, es la única persona del equipo de Un Mundo Aparte, en la anterior expedición que hicimos dando la vuelta al mundo, que se ha mantenido en el equipo. Y la verdad es que es un placer contar con Iván, ¿no? Porque uh-huh. Es capaz de crear sensaciones a través de la música, y eso me parece un arte dificilísimo, y lo hace pues con una sutileza única, la verdad. Sí, sin duda. Bueno, Daniel Landa es director del documental Pacífico, que actualmente se está emitiendo en la 2 de Televisión Española todos los miércoles a eso de las 11:30, medianoche, ¿no? Sí. ¿Qué manía les ha dado a las televisiones, ¿no? De colocar los documentales a estas horas. Es un poco desalentador, ¿no? Para los que nos dedicamos a contar ese tipo de historias, yo creo que merecen todos los documentales en general, ¿no? Yo uh-huh. creo que estamos hablando de un género, primero familiar, no necesariamente cultural o muy cultural o muy denso, ¿no? Uh-huh. Creo que puede ser muy entretenido, pero bueno, ya se sabe que el estigma de la propia palabra documental parece que lo relega siempre a puestos de a los arrabales de las parrillas televisivas. Yo no lo entiendo, no comparto ese uh-huh. criterio, pero bueno, es lo que hay, Y bueno, la buena noticia es que luego lo repiten los sábados a las 6 de la tarde, lo tienes a la carta en Radio Televisión Española. Y bueno, oportunidades de verlo hay, que al final es lo importante. Sí, vamos, yo estoy contigo en lo relacionado con los documentales. Creo que deberían tener una presencia más importante, ¿no? Además, ahora mismo que hay un boom bastante grande del cine documental, de los documentales, las series documentales como la tuya y demás. Y bueno, debería tener más, no sé, más visibilidad, ¿no? Sí, y sobre todo porque yo creo que se confunden las cosas, ¿no? El documental como sí, es un género absolutamente diverso. O sea, tú puedes, yo he visto documentales que son verdaderos thrillers, documentales de acción, documentales de naturaleza, documentales de viajes como el nuestro, más o menos culturales, históricos. Es decir, que es un género muy versátil, ¿no? Y creo que se arrincona como género total, se mete todo en un saco y se pone a... bueno, en horarios que creo que no lo merecen. Sabrá, ¿verdad? No corresponden. Bueno, si no me confundo, mañana miércoles se va a emitir el quinto capítulo. Ya hemos visto, ya hemos podido disfrutar de vuestro paso por Japón, China, Tailandia, Laos, Vietnam, Indonesia. Bueno, siempre se dice que lo mejor está por llegar, ¿no? ¿Qué nos espera en los próximos capítulos? Hombre, yo, sinceramente, y esta es, lógicamente, mi opinión, ¿no? Sí, claro. O sea, y como director, si quieres, pero no deja de ser una opinión personal, yo creo que a partir de ahora empieza la parte más potente de la serie, porque, bueno, a medida que uno se va saliendo del camino, ¿no?, va atravesando selvas y se va acercando a lo exótico, yo creo que, bueno, pues aumenta el interés y es un poco lo que nos espera. Ahora vamos a hacer el siguiente capítulo. Mañana es, me parece que eso es, sí, Filipinas y Sulawesi. Vale, donde vamos a descubrir rituales absolutamente sobrecogedores de tribu y de comunidades indígenas que viven un poco para la muerte, ¿no? Y hacen unos entierros y unos rituales funerarios espectaculares y muy sorprendentes. Y yo creo que, bueno, en la medida que nosotros nos sorprendimos y hemos sido capaces de recoger eso, creo que el público, bueno, pues también se va a sorprender. Y después, pues ya vamos al plato fuerte, que es Papúa Nueva Guinea, ¿no?, donde recorreremos y remontaremos ríos para acercarnos a comunidades indígenas cada vez más apartadas. Incluso, bueno, pues tendremos además alguna perla de alguna tribu que no había visto nunca, a un blanco, ¿no? Estamos hablando ya de ese nivel de tribal primitivo y, por lo tanto, fascinante, ¿no?, de la cultura asiática. Qué privilegio. Y a nosotros, desde luego, nos deslumbró. Bueno, supongo que cuando estabas hablando de esta etnia, me supongo que eran los Toraja, ¿no? La de los ritos funerarios. Sí, los ritos funerarios. Efectivamente, los Tanatoraya. Pero no solamente, porque, verás, en al norte de Filipinas, en lo que se llama la cordillera, hay varias tribus, los Sibaloy, que ya tenían y rendían culto a la muerte de una manera... De verdad que es alucinante. O sea, yo quería estar en una película de Indiana Jones metiéndonos en grutas donde había sarcófagos con momias a los que honraban desde hace cientos de años. Es decir, estamos hablando de algo que de verdad que fue impactante para nosotros. De hecho, en varias sociedades, casi cada poblado tiene una tradición más sui generis y más misteriosa e incluso siniestra, ¿no? Donde hay cientos de tumbas apiladas en grutas o colgadas en los acantilados de una montaña. O sea, estamos hablando de cosas que cuando lo ves, o sea, visualmente es algo brutal, es un impacto que a todos nos dejó boquiabiertos, ¿no? Porque llegar a un sitio y ver ataúdes colgando de una montaña, ¿no?, desde hace también cientos de años. Y bueno, pues vamos a ver todas esas tradiciones a lo largo de lo que se llama el Triángulo de Coral, ¿no?, que es todo muy bonito, porque además la zona, pues el paisaje siempre mirando a un mar lleno de corales y con una gran riqueza, pero una vez tierra adentro, pues te encuentras con estos rituales funerarios, ¿no?, que contrastan con esa vida que hay bajo el mar. Bueno, ya nos estás dando ganas de ponernos a verlo ahora mismito, ¿eh? Sí, es interesante, ¿eh? Yo creo que el capítulo de mañana es muy sorprendente. La experiencia para nosotros fue sorprendente, y como te digo, si estamos a la altura de lo que vivimos, creo que, bueno, que puede llegar a impactar, ¿no?, al espectador. Bueno, hablando de precisamente de impactar, ¿no? Hasta ahora la verdad que hemos en los capítulos que hemos podido ver en la televisión nos hemos encontrado ya con muchas imágenes. Yo creo que a mucha gente le han impactado muchas imágenes, ¿no? Por ejemplo, los desfiladeros de Hwasan, ¿no? Las montañas nevadas de Yunnan. A mí, por ejemplo, personalmente me encantó el momento aquel con el elefante en Tailandia, creo que era. Que me pareció una maravilla. No sé, bueno, me supongo que habrá montones de estas, ¿no? Pero yo me supongo que en un viaje, vamos, un viaje muy largo, ¿no? Un año, ¿qué es lo que, cuáles son los lugares o las cosas que más se te han quedado dentro a ti de todo este, en todo este tiempo, en todo este proyecto? Lo que me llevo en la mochila como legado más valioso para mí es siempre el contacto con algunas culturas, ¿no? Con algunas tribus, con el hecho, por ejemplo, de encontrarnos las puertas abiertas en lugares donde uno podría entender que fueran suspicaces, ¿no? Sí. Es decir, cuando uno se sale del camino y llega, te hablaba antes de esa tribu no contactada, los coroguay, a ver, los coroguay están contactados, pero hay familias que no han visto un hombre blanco, ¿no? Y convivir con ellos y hacer una regresión en el tiempo a su modo de vida, ¿no? Y en esa regresión, en ese viaje, en el tiempo darte cuenta de que a la vez estás compartiendo los mismos valores, los mismos principios, que te puedes llegar a entender, ¿no? Sí. Esa magia que surge con alguien que realmente vive con sílex porque utilizan piedras para talar los troncos, es decir, no están en la edad de piedra, no de bronce siquiera, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, pues conseguir cierta empatía a mí me parece una experiencia muy, muy, muy emocionante. Muy emocionante. Y como eso, hemos tenido un montón de contactos, de experiencias humanas, ¿no? Y además, cuando esa experiencia humana está al final de una aventura, ¿no? Pues remontando un río donde ves a los murciélagos gigantes de Papúa, o cuando te metes por las selvas de Borneo, o incluso recorriendo, yo qué sé, países como Vanuatu, o como Fiji o Samoa, pues la recompensa está en todo, en el camino, en el final, sí. ¿No? Y en el exotismo de al final llegar, pum. Pero siempre tiene que ser la guinda la pone siempre el trato humano, ¿no? Que al fin y al cabo es de lo que va nuestra serie, es nuestro objetivo y es lo que nos motiva. Sí, como comentas, bueno, uno de los puntos principales de la gente, de la serie principalmente, es la gente, ¿no? Porque además ponéis un foco bastante fuerte en las minorías étnicas y demás, ¿no? Nosotros también hablamos mucho aquí de las minorías de Asia. Asia es un país, un continente muy diverso en este tipo de minorías, ¿no? Y bueno, hace poco, por ejemplo, estuvisteis con los Karen, la gente, y con la gente de Colabora Birmania, con quien también hemos hablado en alguna ocasión aquí, ¿no? Pues me alegro. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran estos grupos minoritarios? Pues, bueno, hay de todo. Es decir, no se puede hablar de una situación global en un continente como Asia, ¿no? Porque evidentemente hay grandísimas diferencias entre unos y otros. Con respecto a los Karen, y hablabas de Colabora Birmania, y me alegraba porque creo que son gente que Colabora Birmania, que merecen tener voz por la labor que hacen, porque precisamente el pueblo Karen es uno de los pueblos más castigados por la situación que han vivido, ¿no? Son refugiados sin refugio, muchos de ellos, y encuentran simplemente, bueno, pues en la nobleza de fundaciones como la de Colabora Birmania u otras, ¿no? Pues el amparo que no tienen a nivel institucional o gubernamental, ¿no? Este es un caso muy particular porque vienen de una guerra, ¿no? Y nosotros hemos constatado que hay otras muchas poblaciones cuyo problema es ecológico, ¿no? Y ahora se habla del refugiado ecológico, que, bueno, no sé si el palabra es pertinente o no, pero sí que es verdad que hemos visto en Borneo cómo los habitantes se quedan sin selva, ¿no? Cuando viven de la selva, entonces de alguna manera se les está echando de su territorio. Y cuando a un pueblo se le echa de su terreno natural, y como los indígenas lo son por definición por su relación con el entorno, simplemente quedan abocados a la nada, y en esa nada pues surgen ahí los problemas del alcoholismo, de la inadaptación, de todo esto, ¿no? Ese es un drama y es un equilibrio muy frágil que hay que cuidar, y que desde luego en muchos sitios hemos visto que no se cuida en absoluto, ¿no? O sea, somos en ocasiones más sensibles a problemas de especies animales, que hay que hacerlo, por supuesto, no estoy comparando, pero que al problema de los seres humanos, las personas, y de alguna manera hay que gritarlo, porque hay situaciones complicadas. en sí, algunos sí, casos, sí. En otros menos, en otros la adaptación sí que es, o el equilibrio sí que está más, más conseguido, sí que la gente, pues bueno, pues vive de sus tierras y parece que hay un cierto respeto, ¿no? Pero por lo general, la vida y la cultura indígena tiende a menguarse. Por desgracia. Sí, sí. Y bueno, como tú también comentabas, yo creo que eso también va bastante unido, ¿no?, al gran deterioro de la naturaleza, ¿no? Porque, bueno, veíamos en el último capítulo lo que comentabas también, el tema de la selva de Borneo, ¿no? Cómo está desapareciendo la selva, cómo está ardiendo constantemente, sustituyéndose por palmeras, ¿no?, para el aceite de palma. ¿Qué nos está ocurriendo? ¿Por qué nos encontramos con esa parte, ¿no?, esa parte del ser humano que estaba devastando la naturaleza y todo lo que conlleva esa devastación? ¿Qué nos está ocurriendo? Pues, a ver, no, desde luego, primero es dramático. No se les escucha, es un poco lo que te comentaba. Creo que el problema humano, el drama humano que vive en la naturaleza, apenas tiene voz. Porque apenas va nadie a preguntarles, ¿no?, qué es lo que está pasando. Bien, es verdad que nosotros nos escandalizamos y me parece terrible lo que está pasando en Borneo con la palma de aceite, ¿no? Ahora, ¿cómo está España, no? ¿Qué era España? Sí, sí, que se hablaba de que una ardilla podría cruzar desde una punta a otra, de árbol en árbol. Ahora no aguantaría ni medio kilómetro porque no hay árboles. Quiero decir, ya lo hemos hecho aquí. Lo que pasa es que lo vemos en el otro extremo del mundo, donde todavía es virgen, y lógicamente nos escandaliza. Y creo que el mundo debería frenar eso, ¿no? Aunque no lo hayamos hecho cuando nos tocaba a nosotros también, ¿no? De alguna manera es una situación más compleja, ¿no? Yo creo que siempre hay un grupo de intereses, de poderosos que lógicamente sacan partido de una manera desproporcionada con respecto al resto, ¿no? Pero por otra parte están excluidos en el trabajo que da en la industria del aceite de palma. Pero ese es un trabajo que acabará. Sí. Y entonces lo secará y la codicia al final lo que hará será arrasar con todo, y ahí se va a quedar. Y ese es el horizonte que hay, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no se ve o no se quiere ver y desde luego es lamentable. Sí, es tremendo. Bueno, vamos a pasar a temas un poquito más banales, podríamos decir, ¿no? Porque, bueno, un proyecto como este Pacífico, también el anterior, Un Mundo Aparte, son proyectos grandísimos, ¿no?, en donde pues se requiere unos medios y un presupuesto también bastante importante. En la situación actual, donde es complicadísimo sacar adelante hasta el más pequeño proyecto, ¿no?, es algo casi de titania sacar adelante cualquier cosa, ¿cómo habéis conseguido llevar adelante estos proyectos? Eso digo yo. es complicado. Como dices, ¿cómo hemos conseguido, ¿no?, sacar adelante esto en un mercado que tiende a rechazar este tipo de... No digo que rechace estos programas, ¿no?, pero no se priorizan y por lo tanto siempre estás a la cola de otras muchas prioridades. Y bueno, pues yo creo que la única ecuación que hay aquí es sumar fe y perseverancia y ganas. Y luego, cuando tienes la oportunidad, pues hombre, usar un poco de talento, de pericia para poder hacer algo que realmente enganche a la gente, ¿no? Nosotros sí tuvimos la experiencia con Un Mundo Aparte, que fue una serie muy universal, y la verdad, se vio en 130 países, en National Geographic, en Univision, en muchos canales, ¿no? Y eso, de alguna manera, bueno, pues da ciertas garantías, pero aún así es muy difícil luego sacar Pacífico. Es decir, mira, nosotros cada proyecto que haces es como hacer una oposición. Es decir, tú tienes que tirar varios años, pelearlo, ser convincente cuando tienes la oportunidad y luego además pelearlo, ¿no?, y lucharlo. Pero mira, las ganas de hacerlo yo creo que al final son irrefrenables, y cuando cuentas con un equipo como el que teníamos ahora o como el que tuve en Un Mundo Aparte, ¿no?, de gente absolutamente comprometida con el proyecto, al final sale y saldrá de forma más o menos precaria, pero yo creo que sale, y creo que al final también la gente ve que, oye, que es que estas cosas se ven, es que realmente tiene un recorrido, ¿no? Y eso es, pues eso, la verdad, es a lo que me agarro, ¿no? A la alegría, a la motivación de que además de que es algo que a mí me gusta hacer y que me parece que puede ser interesante, además llega a un público, digamos, masivo. Por lo tanto, coño, lo lógico es que tenga continuidad, ¿no? Lo ilógico es que tardes tanto en conseguirlo, pero de una forma u otra se llega cuando hay ganas y cuando y cuando la lógica te dice que, oye, que hay que repetir, pues se llega. Y sí. Nosotros hemos repetido, ¿no? Uh-huh. Si no me confundo, empezaste con 20 y pico años con un proyecto que también te llevó hasta Asia, ¿no? Un Palencia-Singapur, la ruta de los tres océanos. Sí, el viaje de los tres océanos. En un Ford Mondeo salimos de la ciudad de Palencia, uh-huh, de donde yo soy, con otro palentino, Alberto Fernández, y un operador de cámara, Pedro Martínez, y recorrimos nada durante 4 meses. Estuvimos cruzando toda Europa, toda Asia, hasta llegar a Singapur, en un viaje que fue maravilloso y del cual hicimos también nuestra primera serie documental, que era la que tú has mencionado. Sí. Uh-huh. Fue un gran viaje, y eso fue pues allá por el año 99, no te digo más. Sí, ya hace unos añitos de ello. Sí. Bueno, Daniel, nos vamos a ir despidiendo. Te agradecemos muchísimo este rato, esta conversación tan interesante, y te deseamos toda la suerte del mundo con Pacífico y con proyectos venideros, que esperamos que sean muchos y tan interesantes como estos. Pues un placer, y yo también os deseo suerte en vuestros proyectos, hablando de cosas que a mí me parece que merecen la pena, ¿eh? Muchas gracias. Ya he estado oyendo que estabais mencionando muchos países asiáticos, que es un continente fascinante, así que un placer charlar con vosotros. Igualmente, Daniel, muchísimas gracias. Y nada, que vaya muy bien. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Bueno, pues nada, ya sabéis, mañana por la noche, ya eso de las 12:30, a las 11:30, 12, tenéis el próximo capítulo de Pacífico. Como decía Daniel, lo tenéis las reposiciones, las repeticiones los sábados a las 6 de la tarde. Así que bueno, os animo a que lo sigáis porque es súper interesante. Y bueno, a ver si entre todos, a ver si viéndolo todos, conseguimos que el documental tenga más presencia a horas más adecuadas en las televisiones, porque bueno, es interesantísimo, ¿no? Dar a conocer otras realidades, otras culturas, otras cosas que bueno, que yo creo que a todos nos interesan, ¿no? Dejamos por hoy el programa aquí. El próximo martes nos tendréis también aquí a las 6:30 en Radio Universidad de Salamanca. Mientras tanto, nos podéis seguir a través de nuestro Facebook Ojos de Oriental, donde colocaremos o iremos poniendo los podcasts, como siempre. Allí tendréis el de este programa y también los podéis conseguir a través de mi web, davidgomeroyan.com. Así que nada, lo dicho, el próximo martes nos oiremos. Hasta entonces, que tengáis una muy feliz semana. 是怪我。